otro nuevo programa acá en la Radionauta. De ¿quién resistirá cuando el arte ataque desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez? Buenos días, Pablo. Buenos días, Lore. ¿Cómo andás? ¿Cuánta energía este viernes a la mañana de sol? Me levanté porque salió soleado, ¿viste el día? Salió soleado, está lindo. Está lindo hoy, sí. Pinta bien. Pasamos las vías de comunicación. Te las paso, ¿querés? Pásamelas, por favor. Si querés contactarte con nosotros, ahora en un ratito ya vamos a estar diciendo la consigna. La podemos decir ya. Sí, la podemos decir ya. Podemos decir, en estos momentos de crisis, de ajuste, de regresos al FMI, de anuncios de mierda, contanos cuál es tu forma de ahorro. ¿Cuál es tu forma de ahorro? ¿Cómo haces para llegar a fin de mes? ¿Cómo haces para ahorrar en pequeñas cosas cotidianas? No sé si tenés algún ejemplo. Tengo un ejemplo que siempre lo da nuestra querida amiga Kimei, que es bañarse a dos. Bañarse a dos es un buen bañarse ahorro. Bañarse a dos es buenísimo. Es buen ahorro en muchos sentidos. De agua, de tiempo. De tiempo, todo. No, a veces se tira un poquito el baño doble, pero... Bueno, pero la pasas bien. La pasas bien. Depende mucho de la ducha igual. Sí, hay duchas que no te permiten. Si te cae un milito, olvídate. No, te mata. Te cagas de frío. ¡Qué frío! Che, escúchame, ¿y qué se gana la persona? Quienes participen van a estar participando, claramente, por dos entradas para ver la obra de teatro del Bostezo, obra de teatro del colectivo Teatro Rústico, que van a estar hoy acompañándonos, contando un poquito de qué va la obra. Así que atentis. Y le pasamos las vías de comunicación. Pueden llamarnos al 451-6917, mandarnos un WhatsApp al 221-6670-5190. Me cuesta decir los números de teléfono así cuando tienen 3 y 4, no sé cómo dividirlos muy bien. 221-670, ¿ves? Me cuesta. 670-5190, Pablo. 670-5190. Perfecto. También pueden escribir a nuestra página ¿Quién resistirá con alerta ataque en Facebook? Pueden escribirnos también a nosotros. Si tienen nuestros teléfonos, escríbanos, no hay problema. No los vamos a dar por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero... Al aire, porque nos llegan muchísimos mensajes, si no. Muchísimos mensajes. Queremos saludar también a nuestras productoras Melissa Mac y Kimay, que nos están escuchando, seguramente. Nos están ahí produciendo. Una está produciendo milanesa y la otra está produciendo el programa a distancia. Y a nuestra operadora Cami Boes, que está acá atrás del vidrio. A Rodo, que está ahí sentadito. También es como un asistente grande de producción. Sí, ahí, no, sería siempre, como un asistente de producción, Rodo. Hay que darle un cargo. Y a todos los que nos están escuchando. A todas las que están del otro lado, todos. Te cuento, se viene cambios en el clima. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con Porque, el tiempo? Porque qué jodido anoche, che. Primero, tremendo. Qué jodido... Tuvimos ambos, ¿no? Vos también con el auto, sí. Hay un par de complicaciones, sí, a la noche. Tuve miedo, la verdad yo, que tuve un poco de miedo. Sí, yo lo disimulé lo más que pude, pero el auto en un momento flotó. Sí. Yo creo que se elevó en circunvalación ahí por 66 y circunvalación para el lado del Mondongo, sí, ¿no? Sí. Ahí el auto me flotó. Flotó un poquito, wow. Medio perdí estabilidad y después zafé. Mucha lluvia. Mucha lluvia. Ayer fuimos, de paso contamos, a ver el ciclo de Mujeres Indómitas, que también nos van a estar contando hoy las compañeras. Como le fue, bueno, estuvo muy bueno. Y a la salida llovía torrencialmente. Y terrible. Me pasó lo mismo también. En 19 y 70, antes de llegar a 19 y 72, había dos autos parados y yo seguí. ¿Viste? Vos le metí como, dale. Yo dije, ¿por qué están acá parados en el medio de la circunvalación? ¿Qué les pasa? Seguí y la verdad que no avanzaba más. Me subí a la rambla, pegué vuelta, en contramano en la circunvalación, haciendo señal de luces, señor, no siga. Claro, pero bueno, peligro. No, buenísima cómo se ven las obras que han hecho los distintos gobiernos municipales para que esto no vuelva a suceder. La verdad que uno se siente como protegido. Sí, ¿no? Muy agradecido. Agradecido por las obras que han hecho, que no estarían sirviendo por un carajo. E incluso nos llega información de barrios que han sufrido inundaciones con la lluvia de ayer. El agua ha entrado a distintas viviendas por la zona de Villa Elvira, la zona de Barrio Malvinas en 153 y esquina 34 bis, las zonas de 12 y 90... Digamos, son distintos barrios, la zona de 92 y 117, donde el arroyo rebalsó. Obvio. Digamos, todo esto que ya hace del 2013 son 5 años, ¿no? Que se viene diciendo, bueno, la ciudad, la necesidad de hacer obras que realmente permitan que una lluvia, aunque sea fuerte, aunque sea intensa y por horas, no nos inunde. Bueno, siguen sucediendo lo mismo que sucedió 5 años atrás, que los arroyos rebalsan. Ayer las bocas de tormenta eran increíble, tipo fuentes, sí, increíble. Una corriente muy fuerte. Muy fuerte, las calles que iban en bajada era... tremendo. Lancha, pero bueno, lancha. Tenemos muchas luces en la plaza, en las plazas, eso hay que agradecer. Fundamental, igual a veces las tienen apagadas a la noche, sí, no entiendo la idea de poner plazas y apagarlas, estarán ahorrando. Pero bueno, hay muchísimos barrios donde el agua entró a las casas, donde la gente perdió muchas de sus pertenencias, y llamamos a todos, todas, quienes quieran acercar, más que nada ropa de abrigo, ¿no? Viendo que se vienen los días más fríos, frazadas, colchones, lo pueden hacer acá a Olga Vázquez, a la biblioteca, pueden acercarse, ir dejando las cosas para que vayamos repartiendo a distintos barrios donde sufrieron inundaciones la noche de ayer. Bien, acá en el Olga, que es 60, entre 10 y 11. Exacto. Así que quien quiera acercarse... Hay buenas noticias, hay buenas noticias, Pablo. Hay buenas noticias del tiempo, no hay dibujitos de lluvia. Bien. Que es la primera buena noticia, ¿no? Uno ve los dibujitos, no hay dibujitos de lluvia, se viene un poco el frío, hay un cambio de los vientos, vamos a tener viento del suroeste. ¿Cómo están los estopacales? No, los estopacales no los tengo, no los tengo. ¿Del suroeste? Pero del suroeste eso implica un viento más frío, más seco, ¿no? El sudeste... lluvia, sudeste, más seco. Entonces, bueno, vamos a tener temperaturas más bajas todos estos días, pero nublado como mucho. Bien. Nublado como mucho. Me gusta cómo ponen cantidad del sol en aumento. Bien. Es como que hay más sol más de sol. Repente. Está va bueno. A aumentar, aumenta el sol. El rayo de sol. Capaz que se está acercando. Y anteriormente tenemos vientos del este. Anteriormente estábamos teniendo, creo, vientos del este. Vientos del este, agua como peste. Agua como peste. Claro, sí. Sí, sí, es que es así. Por toda la edad. Ah, es así. Y viento sur, frío, viento oeste, seco. Así que preparémonos bien. Para los días fríos. Dicen que va a venir el invierno más frío de los últimos 15 años. Upa. Pero yo no lo creo hasta que no lo vea. No le creo nada. A nadie. Creerle, a nadie. No le creo nada a nadie. Bueno, podemos pasar a contar algunas efemérides del día de la fecha. ¿Qué ha pasado un 11 de mayo, pero hace años atrás? ¿Un 11 de mayo? ¿A dónde, Pablo? Y un 11 de mayo, te estoy preguntando. ¿Qué ha pasado hoy? Es 11 de mayo. Un calendario para el 11 de mayo de 1813, en Argentina, la Asamblea del año 13 aprueba la creación del himno nacional argentino. A la pucha. Hoy es el día del himno. Yo en la escuela me lo enseñaron con señas de sordomudo. Ah, mira, no, muy bien, no, te están saliendo no muy bien. No, sí. Ustedes no lo están pudiendo ver, pero Lore está haciendo todas las señas, increíble. Si no, también tenemos un número que siempre lo hacemos cuando vamos en el auto también, compadrito. ¿Qué querés que lo hagamos? Es íntimo. ¿Es íntimo? No, bueno, ya está, ya sale. Tenemos el himno silbado, hacemos. Es muy hacer difícil. Una partecita, vamos, ¿no? vamos a ver si sale. Un, dos, tres. Ya estamos, ya estamos. Bueno, eso. Pero no llegamos a la parte divertida, pero no importa. Vamos, bueno. Vamos. Un, dos, tres. Bueno, ya está, ya. Con eso robamos muy cinco bien. Minutos eso, del programa. Y con eso ya estamos aburridos a veces. Hemos compartido muchos viajes en auto con Lore y cuando ya no queremos hablar y no sé, perdés la sintonía de cualquier radio cuando estás en la ruta argentina, empezás a silbar. Empezamos a silbar canciones y adivinar qué está silbando. Seguimos. ¿Qué otra cosa pasó? En 1931, en la Segunda República Española de Madrid, comienza una quema de iglesias y conventos. No tengo más info que esa. Pero es bastante fuerte igual. Pero es bastante me gusta. Fuerte. Habría que poder remontarla. En 1974, en Buenos Aires, es asesinado a balazos el religioso, profesor y militante Carlos Mujica. El crimen se lo atribuyeron a la organización parapolicial AAA. Sí, correcto. Seguimos. Vamos a mandar unos cumpleaños. Vamos a mandar unos cumpleaños. Feliz cumpleaños a Salvador Dalí. Que Salva. Está cumpliendo hoy, si suerte. Estás escuchando, si nos escuchás en algún lugar, te mandamos un feliz cumpleaños. Pintor español. Pintor español. Y otro que no es pintor, pero tiene algo parecido, es Abel Pinto. Abelito está un saludo cumpliendo. Grande. Abelito, si nos estás escuchando, cantante argentino también, bueno, de folclore. Apadrinado por la Negra Sosa. Bueno, también lamentar algunas muertes que han sucedido el día de hoy, hace muchísimos años. En 1905 murió Ceferino Namuncurá. En 1935 fue ejecutado Juan Antonio Morán, un anarquista expropiador. Y en 1981 se fue para otro lado el Bob Marley. Estas son algunas cosas que han pasado un 11 de mayo. Muchas cosas han pasado un 11 de mayo. Nos vamos a ir con una última cosita, esta efeméride musical del día. Vamos a inventar una nueva, un nuevo tópico. Me encanta, efeméride. El 11 de mayo de 1979 se publica el EP, que es como un previo, un disco de pocas canciones, ajá, de la banda de Clash, que se llamaba The Cost of Living, que sería como el costo de vivir, que estaría muy bien para que salga otra vez en esta época. En este EP, por primera vez aparece la canción I Fought the Law, Yo Luché Contra la Ley, que es una canción que se hizo muy conocida con la banda de Clash, pero que en verdad es de Sonny Curtis. No es de ellos, pero la tomaron casi como un himno, ya que estamos con el día del himno, casi un himno de Clash, así que vamos a escuchar I Fought the Law. Seguimos aquí en ¿Quién resistirá cuando el arte te ataque? Siendo las 11 y 17 de la mañana, ya nos van empezando a caer mensajitos de que se quieren ganar las entradas para ver hoy a la noche el bostezo. A ver, ¿tenés alguno ahí? Tengo uno acá de Guada que dice que usa la espuma de shampoo como jabón. Es un buen ahorro, por lo menos te evitas comprar un elemento. Yo igual cuando no tengo jabón uso el shampoo y uso esponja también. Conozco casos de gente que directamente con el shampoo, ¿no? Vos te pones bastante shampoo y lo que va cayendo lo van usando. Bien. Yo no sé si realmente funciona de término higiénico, pero es ahorrativo, sí, seguro. Espuma hace. Otro de Meli que dice que guardar el agua de las verduras para cocinar otra cosa como arroz y fideos, además que de ser muy nutritivo, y si usás el agua de la remolacha, dice que te queda un arroz flúor. Wow. Aparte te queda piola. Claro, te haces tipo un risotto colorido. Está bueno. Sí, en vez de ponerle cúrcuma le pones el agua de... El agua de hervir, bueno, verduritas. Sí, bueno, nos van así llegando, pueden seguir mandando unos mensajitos. Vamos a hacer un pequeño pimponeo de algunas de las noticias que tuvieron sucediendo esta semana. Primero, algunas cuestiones del mundo de la música. Sí. Bueno, hace, ¿qué fue? La semana pasada, esta semana le dieron la libertad luego de cumplir su condena al Pato Fontanet, cantante de Callejeros, que creo fue el único que cumplió toda la condena, por una cosa u otra. Sí. Algunos murieron cumpliendo la condena, ¿no? Como Chabán. Pero bueno, el Pato está libre. Bueno, y como siempre, hay a veces posiciones encontradas sobre la responsabilidad de Callejeros, pero bueno. Tenemos una más de la música. Una más, que el cantante de la Berizzo se cargó contra los manifestantes sociales y las marchas. ¿Sabés lo que dijo el cantante de la Berizzo? ¿Qué dijo el muchacho este? Dice, hoy la revolución es un respeto. No hay que tirar piedras, no hay que cortar calles. Eso quedó en los 70, muchachos. Bueno, sí, le salió todo el enano fascista al cantante de la Berizzo. Y para responderle también de alguna forma, una noticia de la semana, una noticia de hoy, está movilizando astilleros, los trabajadores y trabajadoras de astillero, 3.000 trabajadores, 3.000. Se están movilizando, viene movilizando desde Ensenada, por distintas políticas que quiere tomar y viene tomando el gobierno de María Eugenia Vidal. Y bueno, estamos en comunicación con Juan, compañero de Astilleros. Buenos días, Juan. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, Juan, primero agradecerte que nos atiendas. Sabemos que estás ahí en la movilización. Bueno, y contanos un poco qué es lo que viene sucediendo en Astilleros y por qué convocaron y están realizando esta movilización hoy. Bien, mirá, sí, efectivamente, nosotros ahora estamos movilizando, estamos acá a la altura del camino Vergara, entre Ensenada y La Plata. Mirá, los reclamos de astilleros vienen de larga data, venimos reclamando inversión en tecnología, inversión en seguridad e higiene y la concreción de contrato de trabajo que nos den estabilidad, digamos, continuidad laboral. Coyunturalmente, los últimos hechos que pasaron fue que este lunes arrancamos con una intervención del gobierno de Vidal. Le decimos intervención porque no solamente desplazó al presidente anterior y puso uno nuevo, sino que desplazó también al cuerpo gerencial que venía manejando el astillero desde hace 10 años y puso, digamos, su cuerpo gerencial, digamos, de la gestión de este presidente. Entonces, nosotros vemos ahí que, digamos, ya pasaron tres presidencias bajo el gobierno de Vidal, tres presidentes distintos en astillero, y ninguno trae una solución. Este presidente que asumió ahora, lo primero que dijo fue, no va a haber despidos, vamos a traer plata para inversión, para los trabajos, lo que sea necesario, pero es el mismo verso que le escuchamos decir tanto a Gaspari, que asumió en marzo del 2016, a Curto, Gabriel Curto, que asumió el año pasado, y ahora renunció, fue desplazado, y este Capdevila, se llama el nuevo presidente, viene con el mismo cuento. Entonces, los trabajadores ya estamos cansados de promesas y de anuncios, queremos hechos concretos porque vemos que el astillero se va paralizando día a día, no hay partida presupuestaria que ejecute la provincia para terminar los trabajos que tenemos que terminar ahora, digamos, en este año, en este 2018, y bueno, producto de eso salimos a la calle porque vemos que este gobierno viene por nuestra fuente de trabajo, digamos, ya vimos lo que hace lo que hizo en distintas empresas del Estado, como Fanasur, como Ferrobaires, como Río Turbio, y no queremos que eso pase en astillero. Y bueno, y viendo los últimos hechos, digamos, de la política económica nacional, vemos que se encamina hacia un ajuste fiscal, como ya lo vimos en los 90, y bueno, no estamos dispuestos a dejar pasar eso en astillero. Juan, y comentanos, ¿cuál es... ¿Hacia dónde va la movilización de hoy? ¿Cuál, si va a haber un acto? ¿Más o menos a qué hora piensan llegar? ¿Y cuáles son los reclamos que están llevando adelante? ¿Y si están articulando esta movilización o futuras movilizaciones con otros sectores? Que también, bueno, ahí nombrabas algunos sectores que han sido afectados por las políticas de este gobierno. Sí. Si piensan poder ahí articular con algunas otras luchas o cómo ven ese proceso. Sí, sí, mirá, esto es un... Nosotros ayer tuvimos asamblea general donde votamos esta movilización y esto es un plan de lucha que va a continuar. Este no es el fin, sino es el principio, y queremos que poder aglutinar tras del astillero a todos los sectores que están hoy resistiendo este ajuste. Están marchando con nosotros los docentes, bueno, que vienen con todo su reclamo paritario y todas las chicas que están haciendo en educación. Hay trabajadores de los movimientos sociales, de las cooperativas también, que están, bueno, hoy estamos sufriendo todo el tema de la inflación, el tarifazo que se viene producto de la devaluación. Entonces me parece que todo eso tenemos que ponerlo tras de defender el astillero, no en un aspecto corporativo, sino porque sabemos que si pasa un ataque así en astillero, bueno, los demás sectores están en muchas peores condiciones para resistir cualquier ataque, ¿no? Claro, sí, sí, la experiencia de movilización, bueno, la capacidad de movilización de astilleros está quedando demostrada otra vez hoy, y es importantísimo que estén ahí siendo acompañados y a la vez acompañar otras luchas que tal vez no tienen esa misma capacidad. Es una sí, demostración, mira, de fuerza. No, en ese sentido te quería agregar que ahora el jueves 17, la semana que viene, se va a hacer un plenario de trabajadores y de organizaciones políticas, sociales, en defensa del astillero, y la idea es justamente ahí reagrupar a todos los sectores que están en lucha, en la región en principio, pero sin límite, digamos, territorial. Y nosotros ya el año pasado, para una movilización que hicimos el 23 de noviembre, empezamos con un plenario regional de delegados, y bueno, sabemos, los compañeros se dieron cuenta, digamos, que el astillero no se salva solo, el astillero, más allá que tiene un gran poder de convocatoria, hoy te digo que estamos en esta marcha, debemos ser 2.500, 3.000 trabajadores, caminando acá por la calle, las calles de Ensenada, pero sabemos que no es solamente nuestra movilización la que nos va a salvar o la que nos va a dar fuerza, sino el apoyo de todos los sectores de la región, de La Plata, Brillo, Ensenada. En su momento, en los 90, fue así. La lucha del astillero concitó mucho apoyo popular. Y creo que hoy en el imaginario social uno ve a Cavallo de nuevo en televisión, uno ve el ministro de Economía viajando al FMI, y es como que ya uno se agarra los bolsillos, ¿no? Entonces ya la experiencia de la chica en el Estado, del cierre de empresas, de los recortes presupuestarios, es una película que ya vimos muchos. Si bien hay mucha generación nueva que no vivió esa época, o no vivió ni siquiera el 2001, pero hoy yo creo que socialmente está muy muy clara la cosa de que estos ataques no pueden pasar, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos hacer es expresión de ese descontento, de esa preocupación que hay, que la tenemos todos, ¿no? Porque uno vive de este trabajo y es su fuente de ingreso y de subsistencia, y por todos los demás que también están luchando y están sufriendo también las consecuencias de estas medidas económicas. Buenísimo. Juan, para cerrar, si se va a hacer algún acto, algún horario donde podamos acercarnos, se pueda acercar, sí, la gente a Plaza San Martín a apoyar. Está bien, sí, disculpa que no te respondí, eso me preguntaste. No, hoy. No hay problema. Mira, nosotros ahora estamos llegando al límite con La Plata, calculo que tipo 12 estaremos en Ministerio de Trabajo, ahí en City 38, y de ahí nos vamos a Gobernación. Así que, bueno, el que quiera ir, tanto los medios como para difundir esta lucha, o la gente que quiera acercarse a darnos apoyo, a solidarizarse, son bienvenidos y son muy necesarios, y bueno, los invitamos a que se sumen. Así es, ahí estaremos entonces a partir de las 12 más o menos, ya llegando a la ciudad de La Plata. Estimo que a esa hora ya estamos en el Ministerio de Trabajo. Buenísimo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por el tiempo, por atendernos ahí en la movilización y nos estamos viendo en la calle. Bueno, fenómeno. No, gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de difundir nuestro reclamo. Bueno, nos vemos, Juan. Hasta luego. Hasta luego, ¿no? Ahí, bueno, estábamos hablando con Juan, trabajador de Astillero Río Santiago, astillero histórico y un fuente de trabajo para muchísima gente. Nombraba ahí 2.500 trabajadores, 3.000 bandas. Así que a partir de las 12, Ministerio de Trabajo, Plaza San Martín, para acercarse, para solidarizarse con los compañeros y las compañeras de Astillero. Estaba bueno eso que dijo, que Astillero no se salva solo. No se salva solo, ¿no? Está la lucha de los 3.000 compañeros. Bueno, seguimos. Hay algunas noticias más. Tengo una noticia más que parece que confirman la renuncia de Monseñor Aguer. ¡Ay, chau, Aguer! Cumple 75 años, viejo Monseñor. Y el 24 de mayo, así que no sé, podemos... Después le decíamos un feliz cumpleaños, ¿sí? Sí, y ya hace 18 años que está... en la iglesia como obispo. Un montón. Esta que ahora pone renuncia, ¿no? Tiene jubilación de privilegio, algo así. Esto sí, ¿no? Bandadita, viejo. Sí, tendremos que averiguar cuánto, pero posta que... Haría que... Está esperando igual la confirmación de Pancho. Que le dé el alta. La baja. Y algunos de los postulantes que tiene muchas probabilidades de ser su sucesor es el Monseñor Víctor Manuel Fernández, que es el rector de la UCA. Rector de la Universidad Católica Argentina. Sí, de la Universidad Católica. Bueno, un dato de color, ¿no? Un dato. No puede se irse... Podríamos preparar igual alguna despedida así. Yo estaba pensando, no puede irse así nomás. Algo... ¿no? Con tanta mierda que ha tirado para tengo todos idea, lados. Tengo una idea, pero no la voy a... No la adelantemos, no vaya no a ser que justo esté escuchando este programa. Dudo que escuche a Ger. Bueno, hablando de cosas de gente de mierda, sí. Y de estructuras y de instituciones de mierda, otra vez la justicia patriarcal con un fallo de mierda. De mierda, realmente. Es el caso de Joe, un varón trans que se defendió cuando le entraron a su casa a agredirlo. Un grupo de personas que ya lo habían agredido sucesivas veces, digamos, era como la cuarta, quinta vez que lo agredían en la calle, que le habían estando tirado piedras a su casa. En esta ocasión habían entrado a la casa, lo estaban golpeando, le habían cortado la mano. Él se defiende y bueno, uno de los agresores recibe un disparo en el cuello. Disparo que no generó ninguna... No falleció, nada, el chaboncito se fue corriendo, era mejor. Incluso Joe declara como que pensó que ni le había pegado porque se fue corriendo el otro. Claro. No había rastro de sangre, nada. Le dan sentencia por homicidio en tentativa o tentativa de homicidio, digamos. Algo así, sí. De 5 años y 6 meses años. Le dieron. Es terrible, bueno, todo lo que tuvo que atravesar por esta justicia, que incluso durante todo el proceso lo trataban de ella. De ella, sí. Digamos, no reconocían su identidad de varón trans, sino que lo trataban como una mujer. Y además esto de plantear que es una tentativa de homicidio por el hecho de que tiene las facultades culturales, económicas y bla, bla, bla, de poder decidir matar a alguien. Digo, entran a tu casa, cuatro flacos que te vienen agrediendo constantemente, te están cagando a palo, vos ahí crees que tenés la capacidad cultural, te estás defendiendo, estás pensando, bueno, me van a matar. Te caen a trompadas, ¿viste? Como... Claro, digo. Pero es medio una figurita repetida, ¿no? Los fallos de esta justicia. Un fallo muy parecido al que sufrió Iggy también, sí. ¿No? Por defenderse de unos machos que la querían agredir por su condición de lesbiana. Y bueno, esperemos, a la par de todo este juicio, también se está llevando adelante el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. Esperemos un poquito de luz de parte de esta justicia patriarcal. Que la lucha ahí también, varias organizaciones feministas, del colectivo LGTB, están movilizando ahí en Paraná, que es donde pasó esto. Claro, lo de Joe. Así que, bueno, sí, esperemos que nos... Una buena. En todo esto. Una buena, esperemos que se tome la carátula de travesticidio, sería el primer juicio que lo llevaría adelante, y que vaya en cana quien tenga que ir en cana. Muy bien, Pablo. Bueno, creo que no hay más noticias. No hay más noticias. Hay una noticia que la vamos a dejar abajo de... secreto. No, bueno, se volvió a hablar, lo comentaba un poco Juan, se volvió a hablar del FMI. Ah, es medio bien. Otra figurita repetida. Pero eso vamos a estar hablando más adelante. En un rato, sí. Con gente que sabe. Con gente, sí. Con teatro colectivo, teatro rústico. No, con ellos no vamos a hablar del FMI, vamos a hablar de... Si quieren comentar algo. Si quieren pueden comentar cómo afecta al teatro. Al teatro. ¿Algún otro mensaje, Pablo, tenés que nos han mandado? Yo tengo uno que me pareció divertido, porque bueno, cosas que prácticas que se han hecho, ¿no? Por un contaban con una familia, bueno, iba como guardando en una alcancía monedas, billetes, ¿no? Toda la familia, todo el grupo familiar para irse de vacaciones. Y en un momento se cambió esa práctica a empezar a sacar los billetes de 2 pesos cuando Julián hacía el sorteo por los billetes de 2 pesos. Es verdad, Julián Welch. Un saludo. Qué manera de juntar billetes de 2 pesos, ¿no? Era como una forma de ahorro. La pegaba y te salvabas. Si te lo quedaste ahora, te querés matar. Te querés matar. No, yo pensé que tengo como 10 pesos ahí. Hacer la cola del banco por 10 pesitos. No, y me quedaron en otro pantalón. Ah, viste, claro. Que hasta el 30 de abril, creo, 31, podías medio meterlo. Ya está, listo. Ya no. Perdí 10 pesos. Otra cosa que nos cuenta acá Chris, dice que él paga todo cuando cobra, todas las cuotas de impuestos, todo lo que tenga, y después divide en 4 sobres cerrados lo que le sobra y lo va sacando por semana uno. Es como una forma de ordenar. De alguien claramente de Virgo, ¿no? Tiene 4 sobres perfectos con color. Sí, pero bueno, ahí le mandamos un saludo a Chris. Un saludo a Chris. Es una buena forma de organizarse los gastos. Sí, sí, sí. Ya me veo igual metiendo mano ahí, en el sobre de la segunda semana. Y le vamos a mandar un saludo a Amparito, que nos está escuchando. Ahí mandaron un videito que está bailando con la anterior canción. Y le mandamos un beso grande a Amparito. Un beso grande a Amparito. Bueno, vamos a seguir con un temita de Paula Trama, Paja Dorada. Solo no hará la revolución, pero la revolución es imposible sin el arte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oye, mi pana. Bueno, seguimos. ¿En quién resistirá cuando el arte ataque? Esta canción es de la columna de La Mona Astral, que hoy no pudo venir. No la tenemos. No la tenemos en el piso. En el piso. La tenemos. Ni tampoco al teléfono. Pero se ha hecho presente a través de los audios de WhatsApp. La tenemos así, en el éter. Sí. En el aire está la mona. Sí, estuvo preparando su columna, todo, pero bueno, tuvo que trabajar. Le mandamos un fuerte abrazo a la monita. Así que bueno, vamos a escuchar. Nos mandó dos audios. El primero tiene que ver un poco, termina un poco con esto de la economía, de está afectando la astrología al país. Nos está. ¿Quién, sí. ¿A quién le debemos la culpa? Ahora lo, ahora lo mona, escuchamos. La mona, la mona te lo va a decir. Ah, está bien. Bueno, vamos con el primer audio de la mona astral. A ver. Hola, hola, gente linda. Buen viernes. Les deja un saludo especial. La mona astral, que hoy no puede estar en el piso, pero no quería dejar de pasarles la info del fin de semana, porque vamos a tener un fin de semana explosivo. Les cuento, Urano, el planeta de la genialidad, va a dejar el signo de Aries después de 84 años. Entra Tauro el martes 15 y ya empezamos a sentir esa energía. Va a ser un fin de semana de revelaciones, a nivel colectivo va a haber mucho cambio, vamos a tener noticias sorprendentes, cambios para el colectivo. La última vez que Urano estuvo en Aries, que fue hace 84 años, se caracterizó por porque comenzó un nuevo orden económico. Esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que muchos países se levantaron de la nada. Bueno, ahora vamos a tener un nuevo orden económico, seguramente a nivel mundial va a haber algún tema, bueno, en la Argentina ya lo estamos viendo con todo este tema del Fondo Monetario Internacional, porque Tauro, se acuerdan que yo les conté que se refiere a todo el tema económico, las finanzas, los bancos. A nivel personal, muchos también nos van a estar dando sorpresas, van a tomar decisiones que nos van a dejar con la boca abierta, cambios de raíz, así que es un fin de semana muy intenso donde vamos a tender a hablar sin pensar. Esto se debe a que Mercurio, que es el planeta de la comunicación, está en Aries. Entonces vamos a decir lo primero que se nos viene a la boca. Así que, gente, ojo, cuidado con lo que decimos, miramos nuestras palabras, pensemos antes de hablar. Va a estar difícil, pero todo con onda se puede lograr. Todos vamos a tener ganas de hacer lo prohibido, de tirarnos la canita al aire, de darnos el permitido. Así que bueno, si tenemos ganas, vamos para adelante, pero pensemos en las consecuencias. Bueno, ahí, primer audio. La última parte, bien. Cañita al aire, cañita así que al bueno. Aire, el permitido, la tortita esa que no te estabas comiendo. Ya fue la época de dietas, ¿no? Igual, ya fue, sí, ya pasó, estamos En otro momento. Así que bueno, muy informativo, un panorama general, la mona ahí nos está. Más vale estar callado, sí. Te la vas a mandar seguramente si hablas mucho. No, claro, o sea, tené cuidado. O sea, todos los pensamientos, nada, como... Filtro. Sí, masticalos un poco y después, nada. Después, largalos, claro, pero o no, filtro, o no. Agarra tipo bueno, Instagram. Sí. Seguimos. Tenemos otro audio. Hay otro audio de la mona que, porque seguramente se han quedado con ganas de saber qué pasa con qué signo. Ah, cierto que. Hay un signo por signo de esta semana. No. Es una explicación de qué pasa esta semana con cada signo. Así que ahí vamos con el segundo audio de la monita. Bueno, vamos con los signos, gente. Aries, energía para activar romances, la mayoría personales, nada serio. Cuidado con dar más poder a quien no lo merece. Taurito, feliz cumpleaños. Tenés 5 días para tu luna nueva y que Urano pase a tu signo. Es un momento de liberar energías, hacer planes de cambio, cambios de último momento. Tenés que liberar emociones y aprender a lidiar con el cambio que a vos, Taurito, tanto te cuesta. Así que a fluir, a surfear la ola, porque ahora se vienen 7 años donde Urano te va a cambiar todo. Cáncer, organiza tus pendientes. La luna cada vez tiene menos brillo y eso te pide descanso. Te sentís cansado, Cáncer. El domingo, cuidado porque hay muchas energías. Nos cuidamos de hacer comentarios malintencionados. Y es un buen fin de semana para citas. Géminis. Mucha actividad social, sorpresas, evita planificar, presta atención por dónde caminás y lo que decís, en especial el domingo para evitar tensiones, cuidado con los impulsos. Como verán, gente, el domingo va a ser un día heavy con respecto a las energías, así que cuidémonos si estamos con la familia, con amigos, con la pareja, tratemos de surfear la ola porque es un día que va a estar complicado. O salgamos a caminar, a correr, a hacer alguna actividad al aire libre para canalizar esa energía. Leo, abrite a las nuevas ideas porque te van a ayudar a crecer. Si te dicen de salir este fin de semana, aprovechá, porque va a haber mucha actividad social a partir de este fin de semana especialmente y podés conocer a alguien interesante. Las redes sociales te pueden ayudar mucho y ojo que también puede ser que te acerques, que alguien que está a distancia se acerque. Virgo, va a ser un fin de semana interesante. Las redes sociales pueden ser útiles para contactarte con alguien, como también la aparición sorpresa de una persona te puede cambiar la agenda. Libra, momento de tomar decisiones, sobre todo si querés conocer personas nuevas. Viene mucha actividad social o personas por conocer, aunque la mayoría pueden ser de momento. Touch and go. Si tenés pareja, apoyala en sus cambios de ideas, apoyala en todo sentido, Libra. Escorpio, vamos Lore, acá te digo que si tenés una relación se aproximan cambios, pero estos cambios pueden ser pensados, así que aprovechá para planear un viaje con tu pareja, mejorar la comunicación. Si estás conociendo a alguien nuevo, no te hagas muchas expectativas. Y ojo con las relaciones dobles, Escorpio. Sagitario, sorpresas. Si alguien se retira, por algo será. Pero si vos hiciste que se retire, vas a tener la respuesta que tanto esperabas. Ocupa tu tiempo en lo importante. No gastes energía en quien no lo vale. Como se dice vulgarmente, Sagitario, no gastes pólvora en chimango. Capri, si te gusta alguien, encáralo. Por lo menos que sepa tus intenciones. El domingo va a ser un día tenso en relaciones, así que si hay que tomar una decisión o accionar, la energía está para ordenar, para hablar con tranquilidad, pero va a haber que ponerle un poco de garra. Acuario, sorpresas. El fin de semana puede coincidir con la aclaración de un tema afectivo, como también puede ser el retorno de una persona del pasado. A fluir que esto va para largo, Acuario. Un fin de semana muy creativo, porque aparte Acuario, que lo rige Urano, va a estar con el foquito encendido, porque Urano, que es el planeta de la genialidad y de la creatividad, los acuarianos van a estar a full. Piscis. Buena actividad social. Te puede gustar alguien, pero no te le animás. Estás ahí que sí, que no. Ojo también con las tensiones el domingo. Si hay que aclarar un tema, la comunicación los puede ayudar o empeorar. Todo depende de la garra que le pongas. Usa las palabras adecuadas. Bueno, gente hermosa, les dejo un beso enorme, mis mejores energías para este fin de semana y nos vemos el fin de semana que viene, el día viernes. Besos, les deja un abrazo gigante, la Mona Astral. Bueno, ahí teníamos el signo por signo de la Mona. Bastante movidito fin de... Sí, el domingo, el domingo explota todo, me parece. El domingo más vale pasta y casa. Pasta y casa, no, Netflix, sí, tranquilito. Tira todo por la ventana. Va a estar explosivo, dijo. Explosivo, explosivo. Sí, a mí, bueno, no me gustó mucho lo que me dijo, pero bueno, viste, pero a veces no siempre pasa. No, claro, no siempre uno puede esperar siempre cosas positivas es verdad. Del horóscopo. Pero bueno, este fin de justo que hay sol. Sí, pero bueno, van a ver... ¿Cuántos fines de semana le quedan al, sí, al no. año? Sí, ah. pero, sí, de una. Bueno, no, bueno. No te pongo. No, no pasa nada. No, Lore, no. Ey. No. Igual pensar que el fin de semana, como dice Majo, es todo un invento del es capital. Es todo un invento, ¿no? Es verdad. ¿Quién te dice que un martes no puedas salir y destrozar obvio. La noche también? Obvio, obvio, eso sí, eso no hay duda. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a la Mona que está trabajando, pero estuvo acá presente de todas maneras. Por el éter. Nos siguen llegando sí. mensajes. Este me gusta, de vez en cuando lo hago. Ajá. Es un método de ahorrar yerba, ¿no? O este, por ejemplo, ¿eh? ¿Lo haces? A ver, pero escuchá, todavía no dije cuál es. No te estoy diciendo poner a secar la yerba al sol. Ah, no, esa no. Dale, dale. Pero pasa a veces cuando tomamos mate de a uno, de a una, o entre dos, viste, que a veces, nada, la colgaste. La colgaste. La colgaste, no es que terminaste el termo. Ensilló. La colgaste, quedó ahí, pum, la yerba se enfría, pero el agua del termo no. O decís, bueno, le pego una calentadita y te haces los 3-4 mates del dolor, de esos que son medio fríos, pero escupís. Escupís. ¿Y escupís? Sí. Y pones a punto la yerba de nuevo. Bien. En vez de andar cambiando la yerba, pum, la recalentada con agüita. Y si no, podés cambiar de lugar la bombilla como los uruguayos. Claro, pero ahí ya necesitas un mate un poco más grande. Más pro. Bueno, pero... Más uruguayo. Acá, muy bien Pablo con esa. Acá hay otro que nos mandan que dice, respecto a la consigna, esta es la época de mandarinas y hay que aprovechar. La mandarina, en primer lugar, es económica. En segundo lugar, es un alimento. En tercer lugar, calma la sed. Y el cuarto sirve para un perfume frutal. Así que cuatro condiciones. En una sola fruta. Que es barata, es verdad que es una fruta muy noble la mandarina. Aparte sí, con el con la misma cajarita. El gajito no, con la cajarita. Te das ahí tipo en el rociador. Rociador en el cuello, ¿sabes? Cuando te entra una gotita en el ojo. Ah, no, no, hay que cerrar los ojos. Acá nos llega otro. Bueno, no depende de los gustos de cada uno, sí. Pero gente que usa el aceite con el que hizo unas milangas, por ejemplo, y después le tira la ensaladita, no. Digamos, como aliña o adereza la ensalada con el aceite. Con pero que bueno. Hizo unas milanesas o unas papas. Yo lo haría más con las papas fritas, porque viste que tiran menos residuos. Sí. No de la milanesa te queda el pedazo de pero pan bueno, rallado. Y bueno, pero queda tipo un ensalada crutón. Con crocante. Claro, un crutón, es muy gourmet. Claro, si haces una ensalada condimentada con aceite de milanesa, es como una... Otro es el famoso pastel de sobras. El pastel de sobras. El pastel de sobras. Abrés la heladera, todo lo que hay... al pastel. O sea, le dicen, tiene como un nombre, ¿no? No sabía yo. Cuando ropa vieja. Ropa vieja, ¿no? En mi pueblo así. Se llama ropa vieja, pero eso, por ejemplo, cuando sobra el puchero. Otra añoranza de Chávez. Allá en la capital nacional del vuelo a vela, la ropa vieja es cuando te sobra un poco del puchero, que también es una comida bastante de crisis. Sí. Cortás todo chiquitito, papa, zanahoria, carne, todo. Si sos vegano se la sacás, obvio. Y le pones un poco de mayonesa, un poco de vinagre y aceite y ensalada de ropa vieja. Ensalada de ropa vieja. Me gusta llamarme ropa es vieja. Rica, ropa vieja. Hay una, no sé si esto lo dijimos ya, porque hay algunas que son poco higiénicas, pero seguramente ahorrativas, como bañarse con el agua de los fideos. No. No limpia. ¿Quién dijo eso? Decilo. ¿Lo tengo que decir? Sí, obvio. No, Luciana. No, limpia. O sea, no hay chance de que eso te limpie. Aparte te queda todo resbaloso a la piel. Como raro, ¿no? Bueno, tipo, capaz que para hacer masajes puede funcionar. Sí, o para impermeabilizar si está lloviendo. Para impermeabilizar, está bueno. Que te queda medio resbalosita. La tirás a la camperita un poquito, la limpias con agua de No, Luciana, te fuiste al pasto. Ahí fue fuerte. Bueno, seguimos. Estuvimos ahí, seguimos recibiendo mensajes. Ahora nos vamos a ir con un tema el tema elegido de la semana. A ver, ¿qué tema nos traes esta cortito semana? La voy a hacer. Es de Nicky Romero. Nació en Países Bajos el 6 de enero del 89, un año más que yo tiene. Chiquito. Un niño. Es DJ, es productor, ex baterista y remixer holandés. No sé, es de Países Bajos, pero se ve que... Pero los Países Bajos son Holanda. Ah. Es una cuestión sí, de obvio. Cómo lo llames. Ah, qué pelotuda. Bueno, por viste eso. Cosas que pasan. A ver, edítame esto, Cami, por favor, lo que pasó. Bueno, y el tema se llama Toulouse, de Nicky Romero. iluminar hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Fotografía básica. Lunes a las 20. Dibujo e historietas. Jueves a las 15:30. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Seguimos al aire en Radionauta FM 106.3. Por internet en fmradionauta.com.ar. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Vamos a hablar en base a sí. Faltan 2 minutos para las 12 del mediodía, para que este día dé la mitad. Se nos fue rapidísimo el programa. La primera hora, por lo menos. La pasamos bien. ¿Cómo pasando? Del otro lado, ¿cómo lo están pasando? Bien, está todo re bien. Saludo ahí al Colo que está del otro lado, nos vino a visitar. Gracias, que trajo unas almohaditas. Ah, no las probé. No, las probaste, están buenas. No, pero bueno, El matecito estaba rico. Lo arregló completo, ¿no? No hizo la técnica de calentar la yerba. Porque escupir acá. Ya está bastante inundada la radio. Sí, la radio se inunda. Tenemos otras consignas de las mismas personas que calientan el mate echándole agua caliente. Tienen otras prácticas como llenar un tupper con agua caliente y detergente para lavar los platos y así no mantener abierta la canilla de la cocina. Bien, esa es buena igual para hacer siempre. Digo, el agua vale más que el oro, sabemos. No, y te cobran lo que cobran el agua. Igual te la cobran aunque no la uses. Eso es terrible. Bien. Pero para explicarnos ese tipo de injusticias de la economía, para desasnarnos con qué significa que nuestro presidente otra vez esté hablando del FMI y de hacer acuerdos y recibir plata, tenemos del otro lado a Mariano Félix. Hola, Mariano. Hola, Mariano, ¿cómo va? Hola, chicos, chicas, ¿cómo andan? Bien. Muy bien. Me alegro. Bueno, ¿cómo andás? Gracias por contestarnos el llamado. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, estaba justo... ¿Qué estabas? Estoy un poco en el tema, preocupado por el tema, así que está bueno hablar. Bien, perfecto. Contanos un poco qué implica esto del FMI, esta economía del país que se va al carajo, esta crisis. A ver, claramente la decisión del gobierno de recurrir al FMI da cuenta de que se les está, digamos, desestabilizando el programa económico que vienen impulsando desde hace 2 años, este programa de ajuste estructural, de reducción de gasto público, de ajuste en salarios, y lo que evidentemente está pasando en las últimas semanas, en los últimos meses, es que se le acabó el financiamiento internacional al gobierno. Esto es un punto interesante que hasta el propio presidente, ¿no? Macri lo dijo hace unos días en una conferencia de prensa, es un decir, en un discurso de un minuto, que es un, este es un proyecto de reestructuración general de la economía argentina, pero que necesita mucho financiamiento internacional, mucho endeudamiento público en el exterior. En los últimos meses eso se ha cortado y la única opción que el gobierno ha encontrado para, siguiendo en la misma línea, ¿no?, de ajuste estructural, para seguir adelante, es recurrir a los organismos internacionales de crédito, primero al más importante, que es el Fondo Monetario. Uh-huh. Esto, bueno, esto implica, no es que es un, simplemente un crédito o un regalo, el Fondo Monetario, cuando te da plata, te exige condiciones. La paradoja es que las condiciones que el Fondo Monetario va a exigir es básicamente lo que el gobierno viene haciendo, pero más rápido. Uh-huh. Sí, el gobierno viene reduciendo, desestructurando partes del Estado, echando personal, si el gobierno viene proponiendo aumentos de salario que van por abajo de la inflación, si el gobierno viene proponiendo ajustes de las jubilaciones, aumentos en las jubilaciones que también tienden a ir por debajo de la inflación, el Fondo Monetario lo que propone es que esto se haga, pero mucho más rápido y mucho más intensamente. Así, a ver, como para alguien que no entiende. Así que nosotros sí, nos vamos a endeudar, porque con el ajuste no le alcanza, y endeudarnos nos va a hacer ajustar más. Exactamente, esa es la situación en este momento. El gobierno, digamos, no es que el gobierno sea bueno, digamos, no, justamente el gobierno quisiera ir más rápido, pero sabe que ir más rápido implica un costo social más alto. Costo social, ¿qué significa? ¿No? Que no, vamos a vivir peor más rápidamente. Y aparte que ese costo social va a implicar más conflictividad, más movilizaciones, más lucha de parte del conjunto de la población en Argentina. Por eso el gobierno viene hablando hace rato de este ajuste gradual, ¿no? Que hablan del gradualismo versus el shock. Claro. En vez de ir por todo rápidamente, van de a poquito, porque saben que ir por todo implicaría que el gobierno va a volar por los aires. Ese es un poco el temor que tienen. Lo que ocurre ahora es que la situación se ha complicado para ellos de tal manera, pues, que ir al Fondo Monetario va a implicar que van a tener que intentar ir más rápido. Y esto obviamente va a implicar mayores niveles de conflictividad, menos estabilidad política, y está claramente en riesgo la posibilidad de que el Cambiemos llegue al termine su mandato, claramente. Claro, es como una regresión a los 90, esto que al principio, bueno, vamos a volver a los 90, esta cuestión de otra vez como la misma receta, ¿no? Deuda, vaciamiento, desmantelamiento de empresas, flexibilización laboral, es como todo un paquetito medio viejo, conocido. Sí, exactamente, digamos, en realidad es como, es medio un ciclo que la Argentina atraviesa periódicamente. El capitalismo en Argentina es un capitalismo dependiente, un capitalismo que tiene muchas dificultades para funcionar y que periódicamente entra en crisis. Estas crisis se manifiestan de diferentes formas, pero las vemos cada tanto, digamos, ¿no? Más o menos cada 10 años, cada 15 años hay una crisis profunda y en el medio alguna crisis más pequeña. El problema está que, en el fondo, la cuestión es que el capitalismo en Argentina no funciona adecuadamente, digamos, no funciona ni siquiera como un capitalismo en serio, como querían alguna vez dijeron, y que la única opción, digamos, real para salir de estas crisis periódicas es salir, digamos, a avanzar en un proyecto de transición fuera del capitalismo. Ahora bien, mientras los gobiernos que tuvimos y que tenemos intenten mantenerse dentro del marco del capitalismo como forma de organización de la sociedad, estas crisis van a venir cada tanto, y las crisis siempre implican ajustes que implican, digamos, el deterioro de las condiciones de vida nuestras, digamos, ¿no?, de todos quienes vivimos acá. Esto es casi inevitable en este marco político y en este marco económico. Por eso, en general, digamos, yo tiendo a pensar que cuando discutimos estas situaciones de crisis, de inestabilidad, donde todo parece que está por estallar por los aires, y puede ocurrir que eso sea así, desde el punto de vista de las organizaciones populares, desde el punto de vista del conjunto del pueblo, la salida tiene que ser aprovechar la crisis para profundizar las formas de organización y profundizar las posibilidades de conseguir crear una alternativa real a esto que venimos viviendo, digamos, ¿no? Claro, la crisis como una oportunidad, digamos, en términos, como para verlo de lo más optimista también, ¿no? De aprovechar estos momentos para fortalecer las expresiones de unidad, para fortalecer las expresiones de organización desde abajo. En la calle. Exacto, digo, porque el problema está que estamos como en una situación, viste, una encerrona, podríamos decir. Por un lado, si al gobierno le va bien, en el sentido de la política que lleva adelante, esto es una profundización del ajuste estructural, una reducción de los niveles de salario, una reducción de los niveles de gasto público, una recorte del Estado en su conjunto, la aceleración del ajuste en la educación, en la salud, todo eso. Eso quiere decir que al gobierno le va bien en términos de su proyecto. Si le va bien, a nosotros nos va mal. Y si le va mal, es decir, si el programa económico estalla, como parece que está empezando a pasar, a nosotros también nos va mal. Claro. No hay mucha opción. O sea, no tendríamos mucha chance en el marco de estas estrategias de parte de quienes nos gobiernan, digamos. Esa es la cuestión. No podemos ser optimistas en ese sentido, de confiar en que el problema no es que los gobiernos gobiernen mal o bien, sino que, digamos, estas fuerzas políticas que gobiernan históricamente y esta forma de organización social siempre nos lleva al deterioro de nuestras condiciones de vida, siempre nos lleva a la catástrofe. No hay muchas chances de ganar en el marco del capitalismo, básicamente, como pueblo. Como sea, nos va a ir mal. Exactamente, como sea, nos tenemos que organizar para resistir esto y como sea, tenemos que organizarnos para superar esto, pero justamente con una alternativa que no sea la reproducción de esta forma, digamos. No es una cuestión entre neoliberalismo, digamos, más estilo Macri, o neodesarrollismo, más estilo kirchnerismo, digamos, de la última década. Es algo más, digamos, ¿no? Es por eso yo hablaba al principio de esta necesidad de pensar y organizarse en función de una transición a otra forma de organización social. Si no, siempre estamos en la misma vuelta, y en esta vuelta de la crisis periódica y permanente. Digo periódica y permanente porque, por un lado, tenemos estas crisis, estos estallidos económicos periódicos, pero aparte la crisis social es permanente, ¿no? En los barrios, digamos, esto lo vemos todos los días, no es hoy hay crisis y hace 10, 5 años no había en los barrios, digamos. Los problemas se reproducen y persisten porque esta forma de organización económica, estas alternativas políticas que nos han gobernado históricamente no resuelven los problemas de fondo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener claro, digo. Lo que hoy estamos viendo es, bueno, es el punto límite de una estrategia de un gobierno corte más neoliberal que los gobiernos anteriores, claramente, pero digamos que no es, en ningún punto podemos decir que la alternativa es la vuelta de lo que estaba antes, porque tampoco resuelve los problemas que tenemos. Claro, y Mariano, ahora teniendo en cuenta que se viene el G20, sí. Contanos un poco también qué sería, qué implica. Y ¿Qué relación, si es claro, que tiene una relación con este, o que vuelva a aparecer el FMI, el G20 en Argentina? ¿Hay una relación? ¿Hay un plan de destrucción masiva? Sí, yo creo que efectivamente hay un plan de destrucción masiva, está buena la frase, porque el G20 es algo así como un club al que no, la verdad que no nos conviene entrar, aunque no, precisamente Groucho Marx decía que si en un club me invitan a entrar, digamos, no me quería asociar a este club al cual me invitan. Este es un club de donde, digamos, están los países más desarrollados, entre comillas, en términos capitalistas, los más poderosos del mundo están ahí, y en ese club lo que te plantean es, bueno, vos entrás, pero acá tenés que, digamos, reformar tu economía, reformar tu país en función de determinados estándares que ponemos nosotros, que somos los socios fundadores. Estos estándares son los que propone el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio: flexibilizar, desregular, privatizar, ajustar. Estos son los parámetros generales que este club del G20 nos propone. Es como te dan una suerte de sello de garantía de que las cosas, vos las haces bien las cosas en términos de los poderes, digamos, de los sectores dominantes. Es como una suerte de un escribano, ¿viste? Que si certifica que vos sos, tenés la ISO 9000, digamos, ¿no? Cumplís con las condiciones para que el capitalismo funcione en función de los intereses de estos grandes, de las grandes corporaciones transnacionales, del gran capital financiero y productivo del mundo. Esto es lo que implica el G20. Entrar ahí implica esto, digamos, crear el marco para que el ajuste este que estamos hoy sufriendo muy fuertemente se profundice en el tiempo. Entonces, la verdad que no es un buen club para asociarse, la verdad. Claro. Es una fiesta a la que no queremos que nos inviten. Básicamente, exactamente. No queremos que nos inviten a esa fiesta, por favor. Bueno, Mariano, muchas gracias por informarnos. Fuiste bastante claro. Y para terminar, estamos con una consigna del día que es, ¿cuáles son tus formas de ahorro? Si quieres contarnos alguna que se te ocurra. ¿Mis formas de ahorro? Sí, alguna estrategia. Por ejemplo, bañarse de a dos. Ese es un ejemplo que ponemos. Claro, esa es una que está bastante buena, digamos, ¿no? Esa es una buena forma de ahorrar. No, digamos, una forma de ahorrar que es muy común entre todos nosotros y nosotras es comprar en el mayorista, ¿no? Ah. Individual o colectivamente, comprar cantidad de yerba. Yo tomo mucho, soy muy de tomar mate. Comprar cantidad de yerba, cosas que se puedan estoquear, que se puedan acumular. Hay que comprarlas ahora. Bien. Antes de que todo se vaya... Se va a ir más al carajo, digamos. Hay que agarrar y al estilo aprovechar. De la guerra mundial, y tener una buena alacena. Claro. Comprar semillas para poder producir en la casa, poder producir todo lo que uno pueda, tomate, no sé, ¿viste? Todo lo que uno pueda producir en la casa, hay que comprar esas cosas que uno las puede usar para eso. Y bueno, esa es una forma, digamos, desde el punto de vista bien económico, de prepararse para la hecatombe que se nos viene. Auspicia esta tanda Nini, supermercado mayorista. Mariano, acá una última preguntita que nos envían del otro lado de la pecera. Con esto, ahora bueno, se habla del FMI, pum pum, esto estabiliza, va a seguir aumentando el dólar, se va a seguir yendo todo al carajo. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con los precios? Mira, lo único que lo que puedo decir seguro es que difícilmente el dólar baje. Nunca bajó, igual. Digo que en los últimos años nunca siempre bajaba. Sube. Siempre va para arriba, sí. Y probablemente de acá a fin de año aumente bastante el dólar. Ajá. Ahora bien, puede pasar, sí, que a corto plazo, en algún momento puede bajar un poquito, pero seguramente vaya para arriba. El impacto del aumento fuerte que hubo en el dólar en las últimas semanas seguro va a aumentar los precios de la mayoría de las cosas que nosotros consumimos. Así que la inflación, que el gobierno decía que iba a ser 15% a lo largo del año, imposible que sea menos del 20%. Yo diría que va a estar más cerca del 25 a fin de este año. Uh-huh. Y nada, si uno tiene plata para guardar, compren dólares que no pierden seguro. Todo lo que sube tiene que bajar, no todo. El dólar no, a veces no. Esa es una estrategia de ahorro, comprar dólares. Si tenés la posibilidad. Obvio. Si tenés la posibilidad de comprar un dólar, hoy vale 20, ya está casi 24, 20, para ahí, en torno a los 24 pesos. Y capaz que para fin de año está cerca de 30. Te ganaste 5 pesos. 6 pesos. Te compras un budín, capaz. Claro. Sí, capaz. Pensando en las fiestas. Exactamente. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por la comunicación. Cuando pase otra catástrofe económica, ya estaremos recurriendo a tu sabiduría. Dale, gracias por llamar. Sí, soy experto en catástrofes. No soy muy así de futuro promisorio, pero bueno, es lo que hay. Bien. Bueno, es lo que nos ofrecen. Muchas gracias, Mariano. Un abrazo. Nos vemos, Mariano. Bueno, ahí estábamos con Mariano Félix, economista, amigo, compañero. Nos tiró unas pálidas, obvio, igual era la... No se puede esperar otro tipo de cosas, ¿no? Especialista en catástrofes, como dijo él. Económicas. Bueno, seguimos. Nos vamos a un temita musical. ¿Te parece, Pablo? Me parece bien. Durante el tema, bueno, piensen cómo nos organizamos y destruimos el capitalismo. Ay, ¿no? Sí, que es la forma de salir de esta crisis. Nos vamos con Bomba Estéreo, con la canción Mía. If you come around here, I'll make a more day again. already going hell, just pumping that gas. Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? La dejamos que suene un poquito. Sí. Famosos. Porque. En el 2000 sonámbulos a las 10. Ah, Caracol. Porque a Salvador Lobo le encanta esta canción, entonces Dani, se Dani, la dejamos. Dani, ¿cómo Dani va, Salvador? Hola, Salva. Voy a cantar a una intimidad. A ver. Apa. No sé si está en intimidad, a ver, pero en el bolsón encantan. Nos dimos un pico. ¿Con Dani? Con Dani. ¡Ay! ¿Un pico nomás? Bueno, ¡qué afortunada! Yo sé que hubo gente más afortunada que yo. ¡Apa! Mucho más afortunada. ¡Da nombre! Otro día podríamos hablar de nuestra memoria del festival, de este festival de la diversidad en el bolsón. En el bolsón. Yo estuve re tranqui. Yo hice más Lago Puelo. Tipo, más naturaleza. Turismo agreste. Sí, Lago Puelo y camping. Llegué descompuesta, así que. Pero sí hubo gente que la pasó muy bien. Muy bien, hubo gente que la pasó muy bien como para todo el año. Cosechó, ¿no? Pero, para todo el año. Pero esa gente no se queda conforme con un festi solamente. No, no, es cierto. Siempre quiere más. Bueno, ¿qué tenés para ¿qué nos contarnos para esta semana? Bueno, esta semana. Agenda salvaje. Como contamos en algunas anteriores agendas salvajes, hay una coordinación que se llama Red Multicultural en la Ciudad de La Plata, que ha comenzado muy fuerte este año y viene con una lucha que viene de hace muchos años, pero bueno, ahora se ha conformado más como una coordinación bajo este nombre. Y han empezado unas acciones, ¿no? Recordemos que dentro de la red de la multicultural están las coordinadoras de espacios culturales, las tres. Está la gente de la Escuela de Danza, está gente de la Marcha Carnavalera, hay independientes, hay laburantes de la cultura callejeros, callejeras. Hay. ¿Qué más? Ayúdenme un poquito más. Murgas. Hay colectivas, están las murgas. Hay de todo un poco. Sí, dentro de la cuestión que tiene que ver con el arte y con la cultura, ¿verdad? Con todo lo amplio y con todo lo poderoso que ello tiene. Así que queríamos hablar un poquito con Pablo Pesco, que está del otro lado de la... ¿Qué es esto? ¿Una fibra óptica? ¿O qué es? Teléfono, no sé cómo... A través del otro lado de las señales... De las señales... Telefónicas. Sería... Propiamente hablando. Está ahí. Está ahí. Hola. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Estábamos ¿En acá. Comunicación interestelar. estamos a través del espacio exterior, interior. Escúchame. ¿Cómo estás? Bien, acá está. Muy bien. Acá estaban contando un poco sobre la red multicultural, que estaba iniciando unas acciones ya el jueves pasado. Hicieron una intervención en EDELAB en relación a los tarifazos, una intervención muy creativa, muy colorida, y ahora se está planeando una para la semana que viene. Si querés contanos un poquito cómo viene la cuestión de las intervenciones y qué se está pensando. Bueno, voy a la red multicultural también por el Olga, así que un abrazo ahí a Radio Nauta, a todos los que están por ahí. Gracias. Y a ustedes, Arte del Ataque. Y bueno, estaba ahí en la red multicultural, lo que se decidió, digamos, nosotros, como ustedes dijeron, venimos coordinando desde hace alrededor de 3 años, todo lo que fueron los cabildos con la consigna "La cultura no se clausura", cuando hubieron clausura salimos en la calle, hicimos la marcha control urbano a clausurarlo, hicimos 2 foros. Y bueno, llegamos como a un punto en el cual nos parecía que era necesario en este momento empezar a unificar luchas que existen en otros ámbitos y empezar a limar un poco más lo político, ¿no? Tratando de generar por ahí redes más amplias y bueno, nos parece que el tarifazo no solo pone en peligro, ¿no?, la continuidad de nuestros espacios culturales, de nuestras actividades culturales, sino también pone en peligro la vida tal cual la conocemos, de alguna forma, porque hoy en día está poniendo en peligro también los edificios públicos, los edificios de salud y de educación. Entonces nos parece que es un momento como para empezar a ampliar, digamos, los lazos de interacción, ampliar la convocatoria y empezar a hacer actividades multisectoriales, digamos, y así se arma la multicultural. Con un armado que queda después de la organización de los carnavales autogestivos, que fue ya este 2018 es el segundo año que se organiza en conjunto, también como una respuesta ante un registro que abre la municipalidad, que nos pareció que era poco poco democrático, ¿no?, y bastante choto, y a raíz de eso, digamos, quedamos encendidos, de alguna forma quedó encendida esa llama y quedó encendida esa coordinación, y hoy estamos acá tratando de hacer actividades que también interpelen a las vecinas y los vecinos, que interpelen como a la gente que por ahí no está organizada dentro de colectivos más amplios. Bien, sí, es un eje que convoca, y nada, la gente hace mucho que viene sintiendo el ajuste del macrismo, y bueno, ahora cuando llegan las boletas, hace 2 meses más o menos que las boletas se aumentaron entre un 400% y más, así que nos está pesando a todos los bolsillos y, como decías, se está afectando nuestra calidad de vida. Los espacios culturales tienen ahí también una cuestión, ¿no?, con el tema de los servicios, que también es una lucha, ¿no?, que se está llevando adelante. ¿Con respecto a los subsidios? Así es. Y hay, o sea, los espacios culturales, a partir de la reglamentación de la ordenanza de espacios culturales, que digamos de alguna forma los le da una figura legal, pero más que nada a partir de lo que fue la lucha de las actividades en conjunto con las tres redes, de lo que fue empezar a tener esa organización, surge la posibilidad de abrir la comisión de políticas culturales dentro de la municipalidad, donde participamos activamente, y desde ahí se está gestionando un subsidio de LAP o una factura, viste, diferenciada, y los subsidios en los espacios que tienen habilitación definitiva por ahora. Bien. Eso es en cuanto a lo digamos legal, pero como siempre se sabe, digamos, esto no pasa nada de esto si no hay una lucha en la calle, y obviamente a partir de la visibilización que hicimos el otro día en EDELAP, enseguida llamaron a la comisión y dijeron, bueno, ¿por qué no activamos los subsidios? Claro. Digo, como también son 2 vías, ¿no? Una, la del diálogo constante, y la de la mostrar que hay intención de diálogo, pero también mostrar que podemos salir a la calle, que podemos tener, más que nada, visibilizar los conflictos que están problematizando nuestra subsistencia, porque realmente para un espacio cultural pagar la luz, como viene con los tarifazos o antes de los tarifazos, no es lo mismo. O sea, realmente pone en peligro al espacio cultural y nos pone en una situación de riesgo que a veces las estrategias para salvarla no son las que nos identifican, ¿no? Tal cual. Es como una especie de que uno, bueno, por ahí tiene que pensar determinadas formas de gestionarse que por ahí no identifican al espacio, pero, digamos, te ponen como en la... Sí, tenés que estar pensando... Una situación compleja, como está poniendo a todas las personas, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Pero lo que pasa con el espacio cultural es que como aún todavía sigue, en determinada forma sigue siendo un trabajo informal o no reconocido por la municipalidad, muestra de eso son las clausuras, ¿no? Ahí no están reconociendo que hay trabajadores y trabajadoras que están funcionando. Sí, ahí lo hablamos varias veces acá, que hay como una especie de decisión política y que se dibuja como una... falta de coordinación entre el municipio, la Secretaría de Cultura, más allá de la disponibilidad o no que tengan, y la cuestión judicial, ¿no? Control urbano, cultura, municipio. La lucha viene de hace mucho rato, como decías, estuvo muy buenísimo que comentaras que no nació ayer, que tiene 3 años la coordinación de los espacios y actores, actoras dentro de la cultura, y bueno, nada, pensar en que esto viene de antes y que traemos muchos ejes y mucha lucha y que seguimos visibilizando los conflictos y que esperamos también que se sigan ampliando. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Pablo, volveremos a llamar, convocamos bueno. A este miércoles, ¿verdad? Sí, este miércoles a partir de las 5 en Zaragoza para armar afiches, imprimir los volantes, hacer todo lo que, y a las 8 una asamblea para coordinar con la actividad. Y el jueves a las 11 está convocada para que vengan organizaciones, personas, gente de todo tipo, de los que quieran, sí. A participar activamente de la movida de visibilización contra las tarifazos. Bien, en Gamusi y APSA a las 11 de Gamusi. Gamusi. Gamusi. Que no viene de gas. De Gamusa. Gamusi y APSA el jueves a las 11 de la mañana, ¿verdad? Muchas gracias, Pablito. Muchas gracias, Pablo. Bueno, recordamos también que Pablito es tallerista de Olga Vázquez. Acá. Así. Vázquez. Bueno, abrazos. Abrazos. Abrazos. Chau. Bueno. Me encantan las entrevistas, aunque a veces las entrevistadas tienen un montón para decir y no se puede decir. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano también. Bueno, no voy a extenderme mucho con la agenda. Como siempre, recomiendo que se busquen en la virtualidad las agendas, que se elijan cosas que nos interpelen desde varios lugares, que apoyemos a la movida femininja y disruptiva, disidente, y que pensemos en que nuestros espacios se tienen que solventar y que atrás hay mucha gente trabajando. Bueno, ¿qué hay esta semana? Hoy, Olga Vázquez. Hoy, Olga. Primero, Rumbo Tumba y Dolecer, aquí a las 21 en el Centro Cultural Olga Vázquez. Recomiendo que vengan luego de escuchar a Flopa, a Paula Mafia y a Rosario Blefari en Celaví, 21:30. Van a Celaví y luego vienen para Olga. Me quedé afuera. No compraste la entrada. No, colgué un poco. Yo creo que puede llegar a ver. Podemos averiguar, bueno. Pero pueden haber. Alguna reventa en la puede ver, tiene que ver. Con esta crisis la banda. Otro que el dólar. Va a haber gente. Hay arbolitos revendiendo entradas. Te va a estar especulando. Dame 5, después te la revendo, Carlos. Todo lo que pasa con los recitales grosos. Bueno, Olga Vázquez, Rumbo Tumba y Dolecer, 21 horas. Luego, en Pura Vida, este sí es luego de las 12, está el volumen 4 de Watchers Riot, ahí está la movida con las pibas y van a estar un montón. Vamos al sábado 12, Minga en Arana. Minga vamos a hacerlo rápido esto, ¿no? No, iba a decir que hoy entonces vamos a hacer la vida, después venimos a Olga y después sí, vamos y luego a Pura Vida. Caravana. Hoy no llueve la noche, así que meterle caravana. Sí, vamos a ver a Watchers Riot, no sé si tanto a Pura Vida, polémica. Bueno. chan. Polémica. Bueno, esto es una apreciación personal. ¿Hay un pitido así para censurar? Bueno, mañana. No. El Hormiguero, Biblioteca del el Hormiguero de Arana, hace una nueva minga. Nueva minga de revoque. Bien. Ya queremos terminar la Nos pusimos el objetivo de terminar la biblioteca este año. Antes de septiembre. Este año. Este año. Sea como sea, lo vamos a lograr. Pero necesitamos manos. Necesitamos manos. 640 y 137, la dirección te deja al 307D. Nada, vayan, vamos a estar ahí comiendo, almorzando, haciendo barro, unas buenas, un buen pastón, como quien dice. La experiencia de la biblioteca de Arana es maravillosa. Para quienes no conozcan, de mínima, búsquense unas fotos en Google. Y es una biblioteca de barro con un techo vivo y hay actividades todas las semanas. Talleres, merendero. Está el Corso, que es un clásico. De todos los que años. Que se hace con las vecinas, vecinos. Correcto. Es un espacio zarpado, que es como lindo ir a Arana. Si no conoces, es como irte una escapadita al campo. Sí, ¿no? Como tiene esa mística. Zona semi-rural. Linda, linda. Así que les esperamos a partir de las 10 de la mañana, este sábado, en la Biblioteca Popular del Hormiguero en Arana. 637 y 131. Repetimos la dire. Ahí los mandaste para otro lado, me parece. Pero... Echa la invitación. Acá yo tengo 637 una... 637 y 131. Claro, en verdad es 638, porque ahora tiene número la calle. Ah, pero cambió. Bueno, pero si vos preguntás, sí, es enfrente de lo de Damián. Claro. Mejor. Te tomás el 307D, te bajás en lo de Damián. O alma mía. El almacén. Ahí les y ahí caminás, vas a ver. Para no hacer de referencia al destacamento, ¿no? No, jamás. Damián tiene mucha más. Pa, no sé, igual. Pero bueno. Ya no tanto, no importa. Más buena onda. Bueno, también sábado 12 en Berisso, nuestra querida ciudad vecina. De los chorizos. De la ciudad de los chorizos. Los amigos de 1923 hacen el segundo volumen de Ludix, que sería Lúdica, Lúdico, Lúdique, ¿verdad? Un espacio para jugar, relacionarse, con buffet y cena vegana. El espacio 1923, como hablábamos hace unos días con Emir, tiene muchas propuestas y muchas de esas tienen que ver con la anarquía, ¿verdad? Está la biblioteca, dentro de la cuestión de las fechas siempre se hacen como charlas y demás. Entonces es un espacio que tiene una perspectiva feminista, anarquista y que es un otro espacio autogestionado de la ciudad de Berisso. Bueno, sábado 12, Peña en el Olga. Vuelve la Peña, que hacía rato que no se hacía. Aquí a las 9 toca la Gramilla, Toby Villa y el Pedregullo. Mañana, así es. Y el domingo, rápido la agenda, ¿no? Sí, sí. El domingo es salvaje, por eso. El domingo. Ahí estoy. El domingo tocan nuestras amigas de Quilombo de Amulelada. El Quilombo de Amulelada. Ay, qué bien. O Quilombo de Amulelada. Me encanta. Como sos re políglota vos. Maneja mucho. El otro día te tirabas unas cosas en inglés. Políglota. Muchas lenguas hablas. Ah, sí, sí. Suena raro políglota, como que no lo asocias. Igual polilengua también está bueno, ¿no? Como suena no solo de idiomas. Me gusta. Polilengua. Bueno, ejercitando la. Ok, lo molé el domingo. El domingo, aquí enfrente en la Salamanca, con entrada gratuita. Sí. Invitan las amigas. El antidomingo, el ciclo que están haciendo, la verdad. Recomendable. Yo fui ahí y me comí unas empanaditas cortadas a cuchillo, riquísima. Y aparte, nada, te ves ahí una zambita. Si te animas, bailás. Sí, baile y canto. Bueno. Lunes 14. No, lunes 14. Sí, lunes 14. Lunes 14. No pierdo con los días. Como verán, no llevo agenda. Bueno, festival por Diana Zacayán. Se estuvieron haciendo los juicios, que algunos se suspendieron, otros no. Y se está como una instancia en la que se está buscando mayor visibilización de la cuestión. Y recordemos lo importante de que sería el primer juicio que juzgue un travesticidio, ¿verdad? Así que el lunes se sale de aquí a las 17:30 desde La Plata un contingente, un colectivo de militantes y militantas hacia allá, y quienes puedan ir, vayan al festival. No sé quiénes van a estar, pero supongo que va a ser que va a estar Sudor Maricas, sí, estoy seguro. Luego, el jueves, Apostasía Colectiva. No, miércoles 15, Apostasía Colectiva nuevamente invita a Marabunta a desapostatarnos y que la iglesia deje de cobrar porque nuestros nombres están allí y que el Estado siga financiando a la nefasta institución. Eso la otra vez lo habíamos charlado también, nos había quedado una duda, me parece, sí. Ahora que la recuerdo, no sé si la hemos saldado, pero es que si sos de otro lugar, sí, que no te bautizaste acá, tenés que traer ¿qué? Era, creo que el nombre del cura que te... Sí, bueno. Hay un par de datos para eso, para todos quienes se quieran apostatar y no estén bautizados en La Plata, no estén bautizadas sí. en La Plata, pueden escribir ahí en el evento de apostasía colectiva. Y sacarse sí. y sacarse ahí las dudas y hay una, que las tienen clarísimas. Y hay una página que es www.apostasia.com.ar. Ahí tal vez haya algo más de información. Y si no, bueno, el la podemos repetir por si alguien quiere escribirlo. www.apostasia.com.ar. Perfecto. Perfecto. El cura Juan Pablo, Juan Carlos. Bueno, insisto, vean las guías virtuales, busquen afiches, busquen volantes. Todo el mundo sale, ¿verdad? Claro. Todo el mundo sale. Un día o dos a la semana, todo el mundo sale. Dirijamos nuestras economías a las cosas que construyen. Está en este momento sí. como sacándose los auriculares y parece que va a salir corriendo, tirar toda la mesa. Gracias. Está apurado. Gracias, Salvi. Muy amables. Bueno, muchas gracias bueno, a vos. Muchas gracias, Alba. Por esta agenda salvaje. Vamos a pasar un chivo más. Ciclo de mujeres indómitas. Ah, sí, ayer estuvimos. Que arrancó ayer, estuvimos ahí. Con la temática navideña. Navidad, muy lindo. Muy buen Viteltoné. Nos piden, ¿cómo era la consigna? Como musas. Nos quieren como musas porque nos temen como artistas. Ahí está. Todos los jueves a las 9 en el medio del aljibe. 11:66-67. Ayer, bueno, hay comida y está todo ambientado según la temática. Ayer nos comimos un sanguchito de Viteltoné, había un arrolladito también, había una ensalada rusa sin mayonesa por si no te gusta. Para todas las opciones. Y bueno, el jueves que viene es la temática de velorio. Velorio. Pa. Iba a venir una... Fuerte. Sí, velorio. Iban Cumpa a venir unas cumpas, vamos a invitar también a Rochi y a Nachi. Que están por ahí para el programa que viene. Y también queríamos invitar, el otro hablando con Nachi, me dijo que la invite a ella y a Mika, que se van a hacer unos temitas, así que en los próximos programas van a estar aquí. Me encanta, ese dúo me encanta. Bueno, gracias, Salvador. No, ustedes. Muchas gracias. Te liberamos. Bueno, hoy Salva, lo nombré la semana pasada, hoy también la fecha en Celaví, gran fecha, con Paula Mafía, Flo Palestani y Rosario Blefari. Y por si no vas a poder ir, te vamos a pasar una canción que aunque vayas no la vas a escuchar ahí, no te preocupes. Porque vamos a pasar una canción de Suárez, banda de Rosario, donde cantaba Rosario Blefari en los 90. Vamos con Río Paraná. Siguió. arte por sí solo no hará la revolución, pero la revolución es imposible sin el arte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Seguimos en el aire de Radionauta con este bellísimo programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Divino, está siendo. Divino, me encanta. ¿Cómo viene el tema de las consignas, sigue, Pablo? Llegando mensajes. ¿Va con nombre? ¿No? Va con nombre, sí. O lo digo y después decime vos. Bueno, a ver. Acá una muchacha nos manda un mensaje, dice que usa la bombacha de los dos lados y no usa corpiño. Entonces también bueno. Es como, eso ya es bueno, eliminás, es bueno. Hay como dos ahorros, eliminás la compra de una prenda y el lavado de una prenda. O sea, una semana tirás, la usás 3 días de un lado y 3 días del otro. Y te queda uno que usa sin bombacha de última, sí. También. También vale, domingo sin bombacha, domingo de última no salís bombacha. O salís sin bombacha, es buena. Un saludo a la compañera Ana. Ana, fulana. Que se suma al concurso. Se suma al concurso por no lavar la bombacha. Estamos haciendo acá los papelitos para que no haya dudas. Después si quieren podemos hacerlo en vivo, no hacemos, sé. Sí. Para que no haya al dudas escribano, de quién gana. Al escribano, escribana. Bueno, estamos acá con los compañeros de Teatro Rústico. Bienvenidas. Buen día. Hola. Es una recibida del coso ese de locutores. Sí, estamos muy contentas de participar del programa ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Ay, esa voz me mató. Wow. Me gustaría que después podemos grabar unas cositas, ¿no? Con esa, sí. Unas artísticas. Ya la invitábamos acá a conducir todo, pero no quiere. Bueno, quien habla es... presenta tu nombre así con esa voz. Mi nombre es Pilar, soy integrante del colectivo Teatro Rústico y vinimos acá con mi compañero Diego Pipín Bessi. Hola, buen día. No me sale, amigo. Para que ya fue, ya está, no importa. Habla como intentalo, te salga. Está todo bien. Medio paisano también allá, porque este compañero es de pueblo allá también. De Lincoln. Sí, allá. La quise empatar, pero no pude. No, pero bueno, no importa. Cada uno con cada su juego. Cada cual con su estilo. Cada cual con su estilo, ¿verdad? Allá se sabe domar, allá en Lincoln también. Allá domamos de todo: gallina, chancho, mosquitos, todo. Ah, ok. Bueno, cuéntanos un poco... ¿De dónde nace, cómo nace el colectivo Teatro Rústico? Bueno, hablo un poco más cerquita. Somos un colectivo, una colectiva que nace hará 4 años más o menos, con la mayoría somos estudiantes de la Escuela de Teatro, o fuimos estudiantes de la Escuela de Teatro de acá de La Plata, Escuela de Teatro Provincial, que es... pública y gratuita. Bueno, varios estudiantes que salimos de las cátedras de actuación con Juan Pablo Tomás, Guillermina Andrade, son algunos docentes de la escuela, que en su momento nos convocaron para conformar un colectivo que empezamos a laburar en un territorio allá en Parque Pereira Iraola, un poco con la consigna de ir a hacer teatro al territorio y ver qué es lo que el territorio nos daba para empezar a nutrir nuestro lenguaje también a partir de la realidad y las problemáticas y las tensiones de ese espacio. En ese momento había un conflicto muy grande con la construcción de una autopista que implicaba el desalojo de muchas familias allá. Así que empezamos a producir teatro, cruzando obras de Shakespeare y un poco con el tema del no a la autopista. Y ahí arrancamos y nunca paramos. Hace 4 años ya. Sí, digamos, se termina forjando el equipo de laburo en el 2014. Esto empieza más o menos en 2013, en juntadas, reuniones, en ir a conocer el territorio allá, la Chacra 52. Y en relación a eso, en el 2014 se hace una convivencia, ¿se llama? Sí. Sí. Y bueno, estuvimos una semana en pleno invierno, durmiendo. Sí, dura. Mucho frío. Fuerte. Viviendo ahí en la Chacra 52 y... nada, se trabajaba la tierra, sembrábamos zapallos, armando una sala de teatro en ese inmenso bosque. Sí. Alta experiencia. Sí, hermosa. Y en unas semanas armamos una obra de teatro que es una obra de Shakespeare que se llama Sueño una noche de verano. y nosotros hicimos una adaptación muy, muy libre, como nos identifica. Y bueno, hicimos una que llamaba Sueño de Noche Verano en Pereira. El nombre lo cambiaron un montón. Es lo que... Alta creatividad. Sueño una noche en invierno. También, claro. Claro. Y bueno, hicimos una función en el cual fueron gente que trabaja allá, agrícolas, productores, de la zona, y para el Hogar Ángel Azul, para los pibes del Hogar Ángel Azul, hicimos una función que de hecho dos, una piba y un pibe que vivían en el Hogar Ángel Azul, actuaron con nosotros también en esa función. Bueno, después esa obra se siguió haciendo en escuelas, allá en Villa Elisa, en Olmos, y ahí empezó la semilla, por así decirlo, del colectivo Teatro Rústico. Luego se siguieron haciendo otras producciones, pero ese fue como el inicio del colectivo. Que la excusa era juntarnos para crear lenguaje teatral, trabajar la tierra, y principalmente era lo territorial, lo que nos llamaba la atención o lo que nos convocaba. Salir un poco de la forma más convencional de hacer teatro en las salas o en instituciones, sí. Sí, porque también veíamos una dificultad que hoy en día la seguimos teniendo, que el teatro independiente... lucha y pelea constantemente por que la gente vaya al teatro, que es muy difícil, y ya veíamos esa problemática, entonces dijimos, bueno, si la gente no viene al teatro, que el teatro vaya a la gente. ¿Cómo es el proceso creativo del colectivo Teatro Rústico? ¿Hay roles? ¿Cómo es el trabajo creativo? ¿Cómo lo encaran? Bueno, además de muy dificultoso la creación y el intercambio de ideas, pero hay algo que en ese primer encuentro o esa primera conocimiento entre todos, dijimos esto de cortar con la idea piramidal de que sea como el referente, la idea del director o la directora, y de ahí se baja la información para abajo. Bueno, eso fue lo primero que dijimos, eso no va más, y pensar en la construcción horizontal. Y van rotando... Vamos rotando roles, la idea un poco de la creación colectiva, en donde en los diferentes proyectos, obras, no sé, quién actúa en una obra, quizás dirige o hace las luces en otra, vamos un poco también socializando los saberes entre todos. Esa sería como un poco la idea, la creación colectiva, la coordinación general, trabajamos en células, vamos, sí, rotando los roles. Sí, sí, claro. Y hoy en día, ¿cuáles son las obras que están realizando? Bueno, he visto El Circo No Está un par de veces, que la verdad que me encanta, es muy divertida. Y bueno, cuéntanos ustedes, ¿cuál es lo que hoy está...? Sí, bueno, el Circo No Está, digamos, nos reímos porque hace ya un tiempo que la venimos haciendo, hace 2 años. 14 años. Hace 2 años que venimos con esta obra, pero bueno, hay algo de eso que también hay que rescatar, digo, más allá del chiste de reírnos, pero es lo que, por así decirlo, unifica al equipo de laburo y hace que eso traccione, porque ahí en esa obra estamos la mayoría de las compañeras y compañeros. Entonces eso hace que también nos proyectemos de alguna manera en pensar de esto de la creación colectiva y de trabajar entre todos. Sí, es una obra que además tiene la posibilidad de adaptarse a los diferentes espacios. La hemos hecho en escuelas, en salas de teatro independiente, se ganó un concurso municipal con la obra y se hizo también en salas más oficiales, si se quiere. En plazas, se salió de gira por diferentes provincias y ahora, por ejemplo, estamos también trabajando en los barrios acá junto a Arte al Ataque. Este domingo inclusive vamos a estar con la obra en el marco del Festival de América Latina en Villa Elvira, así es. Entonces eso es como una obra que tiene como muchas posibilidades. Después trabajamos en células y estamos ahora en algunos procesos ensayando, quizás somos menos, de a 3, de a 4, de a 5, que vamos laburando en células, estamos ensayando un material nuevo, está el 2 materiales nuevos, uno que trata toda la temática sobre los agrotóxicos y que coordinamos con extensión de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata. Entonces, un poco como una excusa. Otro, ¿cómo se llama? No tiene nombre. Ah. Pero es el teatro que germina. Estamos poco con la idea de laburar, con la idea también de hacerlo en las escuelas, con productores también para abordar toda la temática de los agroquímicos y demás. Y después está el bostezo, que también un poco toca esa temática, que es el bostezo. Una historia. Bueno, yo no soy del. No me acuerdo el nombre. Una historia de ciencia y ficción. Y ficción. Claro. Sí. Eso. Gracias. De eso se encargan mis abogados. El bostezo es el gran premio de hoy. El bostezo es el gran premio de hoy. Dos entradas a ver el bostezo. Para ver el bostezo en Vil Teatro. En Vil Teatro. Eso queda en 60. No, perdón. 11, 70 y 71. Ahí va. Que eso ya es una obra. Es una obra que está ya hace un par de. Ya unas cuantas funciones ya tenemos. Eso es una obra. Lo que contaba antes Pilio es un proyecto que se está armando, un proyecto teatral, junto con otro que están armando también que se llama La Tempestad, sí. Que es otro trabajo que están organizando como posible obra o a futura obra. Es un proyecto de obra. Claro. Bueno, pero el bostezo es una obra que también surge en Parque Pereyra Iraola, que es otro material que surgió también, que se llamaba The Homeland Butterfly, que ahí la temática era lo público y lo privado, el progreso para unos pocos. También tratábamos esa temática. Dentro de eso era un espectáculo que no solamente ibas a ver hechos teatrales, sino que también ibas a comer. Entonces te comías alto guiso con un postre de flan de huevos. Huevos de producidos. Producidos por las gallinas que teníamos. Sin agrotóxicos. Claro. Bueno, y sin fertilizar a los pollos, digamos, a las gallinas. Claro, sí. Solamente con alimentos natural. Pasto. Tal cual. Bueno. Un poco trigo. De ahí sale una escena que se llamaba en ese momento el gallinero, porque realmente se hacía dentro de un gallinero con gallinas realmente vivas, que una compañera las corría para agarrarla y no podía. Todos la conocemos, se llama Charo Farías. Iba a estar acá y está difónica. Está difónica. Un saludo a Charo. Sabía que íbamos a decir que corría las gallinas, entonces se echó para atrás. Claro. Bueno, era una escena que duraba 25 minutos como mucho, y de esa escena surgió hacer una obra. Estuvimos trabajando durante 6, 7, 8 meses más o menos, en la cual actúan Juan Pablo Tomás, Hernán Godoy y Charo Farías, y de afuera está Agustín Recondo y quien les hable. Y la planta de luces la armó Olivia Grioni, que es otra compañera que también trabaja. Escenógrafa, ¿no? Escenógrafa, iluminadora, que trabaja con nosotros. En relación a esa escena que duraba 25 minutos, armamos la obra. Y es lo que hoy se llama el bostezo. El bostezo. Bueno, entonces, hablando un poco de esta obra, ¿podríamos hacer el sorteo? A ver, ¿a quién? A ver, lo hacemos acá en vivo. Afortunada, acá, en vivo. ¿Hay redoblante? Ahí. Saca uno, quiere sacar uno, saca el otro. Saca Pili, a ver, saca Pili, que es una mano imparcial. A ver. A ver, a ver, y lo lee con esa voz. A ver, ahí va. Ya viene la le ganadore. A ver. No le entiende la letra. ¿Quién es? El ganador de esta tarde para ver el bostezo, una historia de ficción y ciencia y ficción, es Cris. Cristian Tarek. Cristian Torno. Que dijo que separaba. Que ordena su plata a principio del mes. Lo que sobra en 4 sobres. Qué bien ahí la actitud virga para poder llegar. De Virgo, ¿no? De Virgo. La actitud de Virgo para llegar a fin de mes, bueno, de la mejor que forma. Bueno, así que Cris, retirá tus entradas, después te decimos por qué. Directamente podemos, lo pueden anotar en una lista ahí en mi teatro. Cristian Torno, por dos. Por dos. Vil Teatro. 11, 70 y 71. Bien, y es la anteúltima función, ¿verdad? Es la anteúltima función. El viernes que viene hacemos la última y luego esperaremos a ver qué aparece para hacer funciones en otro lugar. Ahí va, buenísimo. Bueno, ¿algo más que quieran decir o ya igual ya la hora nos sí, está corriendo? Comentar sí. que Comenté. Esta obra sí. está dentro de un ciclo que se llama Un hombre sin memoria es un abismo. Ajá. En el cual participan otros colectivos como La Grieta, Vil Teatro, El Escudo, La Mercería, que son salas de teatro independiente de La Plata. Ajá. Y también hay gente que lee poemas, hace intervenciones poéticas, lee poemas antes de las obras. Y las obras que participan son El Bostezo, La Martín Fierro, de los compañeros de La Joda Teatro, La Lengua en la Grieta, que es del grupo de La Grieta, y Rieles de la Patria, del cual también formo parte. Claro, son como ahí, están en todos lados. Pero esa no es del colectivo. Esa no es del colectivo. Es coproducción. Hay integrantes del colectivo. Ah, también la vi esa. Que están en esa obra, pero es un elenco concertado porque hay otros compañeras y compañeros que son de otros grupos, pero bueno. Y el domingo que viene, no, el otro domingo 20, estamos con El Circo No Está en la Gran 7 a las 18 horas. Perfecto. Imperdible El Circo No Está, debo haberla visto unas 10... entre 10 y 14 veces. Ya está para reemplazo vos. Y me encanta, sí, hay partes que me sé. Hay un par de... ¿Qué personaje te gustaría ser? En Angojo. En Angojo. En Angojo. En Angojo. En Angojo. Va bien, va bien en Angojo. En una. ¿Ese te gusta? En Angojo, sí. Bueno, hay grandes posibilidades para hacerla. O decir que le cerruchamos el piso a Recondo, ¿ya fue? Sí. Si no sabes, estás escuchando Recondo, es todo un chiste. Bueno. Ande, vamos a cagar. Agradecemos a los compañeros del Teatro Rústico. Gracias, se nos por ha ido venir. El programa. Gracias. A 3 minutos de terminar. A uno tengo yo, pero. A uno, bueno, está bien. Estoy acá ahí, de costado, no de veo. Bien. Ah, no, sí, es verdad, se ve raro. Nos volvemos a ver el viernes que viene. Viernes a las que 11. Viene, al mismo horario, 11 de a 13. Atentes, por seguramente vamos a tener nuevos premios, nuevas consignas. Y vamos a darles la oportunidad de presentar el tema que eligieron para despedirnos este viernes. ¿Con qué nos tema? Vamos, chiques? ¿Cuál era? vamos a escuchar la canción Nuestro Amo Juega al Esclavo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. ¡Chau!